se presenta para dar ánimo a los apóstoles. ¡Qué maravilla! La misionera. Ella es la que visitó a su prima Santa Isabel llevando a Cristo, no simbólicamente, no espiritualmente solamente, sino llevándolo realmente en sus entrañas y haciendo saltar de gozo a Juan Bautista, santificándolo en el seno de su prima. Ella es la misionera que está al pie de la cruz ofreciendo contemplativamente los dolores y sufrimientos a su hijo. Ella es la misionera que destruye la obra de Satanás, que lo pisotea. Y ella es la que más se alegra por estar en el cielo que todos nosotros juntos, por el amor inmenso que tiene. Esta mujer misionera, esta que está aquí, es la que bajó a Fátima a misionar y es la que va a venir el viernes, el día 12, a Chiapas. 6 imágenes benditas por el Papa, solo 6 en todo el mundo. Una de esas 6, a ella se le ocurre venir a Frisidín, al centro de espiritualidad de Frisidín. No lo pedimos. Ella se ofreció. Nos pidieron a nosotros si queríamos recibir la imagen bendita por el Papa y enviada por el Papa, es Cristo, que envía a los discípulos. En este caso la envía a ella. Y ella dice, quiero ir a Frisidín. De 8 de la mañana a 3 de la tarde. Va a estar, por gracia de Dios, el obispo. Tal vez venga el obispo de Tapachula. No sé, pero vamos a recibirla con un amor inmenso. Los invito a todos. No importa si no tenemos que comer. Bueno, hay unos corderitos, un caballo ahí también, hay conejo. Vamos a comer, no importa. Pero está ella. Viene la misionera enviada por Cristo, el Papa, a Frisidín. No se lo pedimos. Ella viene con sus discípulos, viene con sus discípulas. Ella viene a destruir la obra de Satanás, a pisotearle. Le decían los apóstoles, le decían, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre, estamos contentos. Le decíamos, Satanás, ponte de rodillas ante Cristo, y se ponían. ¡Wow! Y Jesús le dijo, vi a Satanás caer del cielo, como el rayo. ¿Qué significa? Porque el demonio era un ángel bello y no quiso servir a Dios y se convierte en eso, una cosa monstruosa, por no querer amar y servir a Dios. Y él vio de vuelta eso, como hombre que es, vio el momento de la caída como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Las serpientes son demonios, los escorpiones son demonios también. Son dos bandos, dos grupos de demonios, del cual a la cabeza de las serpientes está Satanás y a la cabeza de los escorpiones está Lucifer. Y entre los dos, la cabeza máxima es Satanás, ¿verdad? Que es una serpiente. Y les di poder para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Va a venir la Santísima Virgen a aplastar la cabeza de Satanás, la serpiente. No es que a partir del viernes que viene, el día 12, ya no haya serpientes en el centro de espiritualidad. Pero estoy seguro que no va a haber demonios que quieran hacer daño. Aunque siempre están, porque es necesario. Hasta Cristo fue tentado. Pero qué hermoso poder ir. Porque ella quiere convocar a quien se le ocurre. Y que una de esas 6, ¿saben cuántos millones de personas hay en el mundo? Millones y millones y millones. Y solo 6 imágenes. Y que una venga a Frisidín, a los que van a estar con ella, enviada desde por el Papa. Y es lo primero que viene para aquí, para México. Viene aquí a Chiapas. Es una bendición, es un regalo. Así como ella eligió llorar en Frisidín, estuvo 3 meses llorando su imagen. 3 meses eligió porque busca consolarse, busca que se consuelo con alguien que la entienda, con aquellos que le puedan entender. Porque si nosotros queremos vivir como vivieron los pastorcitos a quienes María se le apareció, obviamente que si vivimos como los pastorcitos, o al menos queremos hacerlo, ella va a venir en nuestra, va a venir a desahogarse con nosotros y a pedirnos ayuda. ¿A quién? A los pastorcitos, que estamos ahora llenos de pecado, pero somos sus pastorcitos. Ella es la pastora. De hecho, hay en la gruta que tenemos allí, en el centro de espiritualidad, hay una pastora, hay una cueva con una imagen de la Virgen que tiene el niño, igual que la imagen que tiene la Virgen con el corderito, donde aparece como pastora. Así Dios quiere hacer las cosas. No porque nosotros tengamos algo, no tenemos nada. Sí, tenemos más que lo demás. Más pecados, más miserias, un montón de llagas. Somos una llaga podrida. Pero le abrimos el corazón y queremos amarla y queremos hacer el bien y le decimos, queremos ser tus discípulos y apóstoles. Claro, se entusiasma, se pone contenta, porque acá no importa si tú eres un pecador. Lo que importa es que no quieras ser pecador. Eso es lo que importa, que no quieras serlo. Que lo seas, seguro lo eres, pero que no lo quieras ser más, eso es lo que Dios mira en tu corazón. Y el deseo de ser santo, de querer serlo, siempre siendo pecadores. Por eso yo les propongo en esto, ven, aquí tenemos, hoy tocó justo para prepararnos para el viernes que viene, el mandato misionero de los apóstoles para expulsar, aplastar a la bestia inmunda, para preparar el reino de los cielos, para la venida de Cristo. Y viene María Santísima, 6 imágenes, solo 6 imágenes en todo el mundo. Podría estar en China y tantos lugares en China, Rusia, Europa, África, Oceanía, en tantos lugares podría estar. No, va a estar en el centro de espiritualidad, que no lo conoce nadie, eso es un lugar que solo la Virgen conoce. Y mejor que no nos conozcan todavía demasiado. Pero qué maravilla, ella nos viene a visitar. Yo le agradezco, yo estoy conmovido de su visita, porque yo no lo pedí. Si uno pide, tráiganme la imagen, es una cosa. Pero que ella, libre y voluntariamente, haya hecho con el dedito desde el cielo, mira el planeta, el mundo, lo da vueltas y... A ver dónde va a caer mi dedo. A ver, allá en ese puntito, allá arriba de puntito. Acá, ahí voy, ahí quiero ir. Eso es maravilloso. Dios nos ha elegido de antemano para que le amemos, le conociéramos y le amemos. Él nos predestina desde toda la eternidad. Nos elige con el dedito para ser hijos y herederos del cielo, con el dedito. Todo es así, nada sucede al azar. ¿Qué responsabilidad que tenemos como familia Frisidín de responderle y darle gracias a Dios? Yo, cuando hagamos el santuario, ya lo estamos haciendo, cuando empecemos las misas allá, yo quiero hacer primero un acto de reparación a la Virgen que lloró 3 meses, hacerla conocer, hacer una cadena de rosarios. Ahora no, porque no estamos todos allá, pero ya lo vamos a hacer. Y luego quiero agradecer también esta visita, porque con el dedo, o mejor con el corazón, porque el dedo solo es un instrumento, ha elegido un lugar. Así como eligió Dios una gruta de Belén, llena de miseria, la gruta de suciedad, de lo que sea, allá también estamos sucios. Somos sucios, pero va a venir ella, va a limpiar el lugar, lo va a purificar, lo va a adornar, lo va a embellecer y nos va a invitar a ser sus apóstoles y discípulos. Pero ya no es que lo tengo que creer porque me siento llamado a Frisidín, sino que ella viene a convocarte personalmente de allá. Qué importante. Y qué agradecida debe estar por todas las misiones que se están haciendo con la Virgen. Nosotros también tenemos nuestras 6, miren ustedes. Nosotros habíamos elegido 6 también. 3 grandes, 3 chiquitas. No sé por qué el 6. Y ahora son 6 imágenes que eligió el Papa para mandarle por todos. 6. Por los 6 continentes. Ese es el número, por los 6 continentes. Pero nosotros ni sabíamos que había 6 continentes, tal vez. Sí sabemos que hay 6, pero ni presente tuvimos eso. ¡Qué coincidencia! Aquí 6 imágenes comenzaron a recorrer. Yo por eso les pedí, no aumenten ni disminuyan. El número tiene que estar escrito. 3 y 3. Se puede reforzar después, pero hay que tener cuidado porque es muy importante que estén esperando a la auténtica, que estén esperando a aquella, porque si hacemos 20.000 millones de imágenes, no, pierde todo su valor, porque es muy importante que María elija dónde ir, elija a quién llamar, elija dónde se va a introducir y elija el camino para cada uno de nosotros. Es importante eso. Entonces, viene a destruir la obra de Satanás, viene a triunfar, viene humildemente, como cuando visitó a Santa Isabel, es la misionera, viene de blanco, viene con el corazón hacia afuera. Miren, si nosotros se la cambiamos no se darían cuenta, nos podríamos quedar con la que está bendita por el Papa, ¿verdad? No se van a dar cuenta. Pero es la misma imagencita, exactamente, creo que es el mismo tamaño y todo, por lo menos yo las vi y son así. Así que, qué grande, qué gracia. El Papa le tiene mucha devoción a la Virgen de Fátima, muchísima. Él cuando era cardenal, yo eso lo sé, y todos los rosarios que reza, reza mínimo 2 rosarios todos los días. Y es muy devoto de la Santísima Virgen de Fátima y de Guadalupe. Y la Virgen de Luján, que es patrona de la Argentina, esas 3 advocaciones y una más que tiene, que también apareció en su vida después, que fue María desata nudos, aquella que desata los nudos, que pone el demonio, que es una devoción que viene de Alemania del siglo XVIII. Esa también, son las 4 amores, 4 devociones a la Virgen que tiene muy arraigado el Papa en su corazón. Bien, entonces preparemos nuestro corazón. Hoy es el primer sábado, hoy reparamos, hoy preparamos el corazón. Todo lo que podamos. El viernes ella hará el resto. Ella hará el resto. Yo estoy seguro que viene a hacer algo maravilloso. No viene a pasar desapercibida. Viene a rescatar algo. Viene a traer algo. Viene a sanar algo. Viene a convertir a algo. No viene al azar, ella eligió el lugar. Les pido que sean todos misioneros, que esta semana agarren el teléfono. A las 8 de la mañana, lleven sangre, lleven agua, lleven todo lo que quieran, pero no nos movamos de ahí. De 8 a 3 de la tarde, faltemos al trabajo, no importa. ¿Qué problema hay? ¿Me da permiso para amar a Dios? No, no tienes permiso para... Hay que llevarse al mismo patrón, al mismo, sí, venga usted también. Entonces yo los convierto hoy en misioneros, así como Cristo mandó 72 por todo el mundo. Yo mando a ustedes, los comprometo delante de Dios a ser público, a promover el recibimiento a las 8 de la mañana aproximadamente, a partir de las 8, llegará a 8 y media, 8, 8, 9, no sé. Hasta las 3 de la tarde va a haber misa a la mañana, que la va a celebrar Monseñor José Luis Mendoza, y tal vez venga el obispo de Tapachula, y ojalá también pueda venir Monseñor Fabio, no sé, porque no está bien de salud, y estaba con muchas ocupaciones siempre, lo está, entonces no sé, pero tal vez pueda estar también, sé que va a venir gente de Costa Rica también, que son gente nuestra, de Frisidín, que quieren pertenecer a Frisidín, también van a estar allí. Ojalá. Entonces los invito y los convoco y id, anunciad a todo el mundo que la Virgen ha elegido un lugar para venir el viernes y es tu casa el lugar que ella ha elegido. Preparen ese lugar, preparen los corazones. Vamos a ver qué le hacemos, cómo lo hacemos. De la mejor manera, seguramente lleno de imperfecciones, ¿verdad? Pero con todo el cariño que podamos, con todo el amor que podamos, con el poco tiempo que tenemos también. Hay que rezar, rezar rosarios, cantar y rezar y volver a cantar y prender velas y hacerla caminar por todo Frisidín y pedirle esto y pedirle aquello y llevarla ahí. Aplasta a la serpiente, aplasta a los escorpiones. Convierte a México, levanta a México. triunfa sobre nosotros también y sobre el mundo entero. Prepara la venida de Jesús. Hay que pedir y pedir y pedir y rezar y cantar y que sea una fiesta enorme. Eso yo les pido, hagamos lo que podamos, porque vino muy rápido como para preparar algo grande, pero a ella le gusta lo humilde y sencillo, un corazón que le ame y que abra su corazón a ella. Eso es lo que quiere. Porque cuando fue a visitar a su prima Isabel, no hubo demasiado espectáculo. El espectáculo se produjo en el interior de Isabel cuando su hijito salió volando para todos lados de gozo, como un fuego artificial saltaba en la pancita lleno de júbilo por el amor inmenso que se presentó delante de él, la madre y el hijo, el misterio de la encarnación delante de él. Bueno, vamos a pedir a la Madre de Dios que sepamos prepararnos, que así sea.